de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El gran escenario del mundo. Literatura, radioarte, radioteatro. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Gran Escenario del Mundo, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muy buenas tardes, tenemos el día de hoy un programa especial preparado. No me desarme los micrófonos. Disculpa, Javier. Es un pequeño accidente. Pero bueno, como te iba comentando, tenemos un programa muy especial. Bueno, podría ser porque el primer audio que vamos a pasar aquí es más o menos de una índole espacial. Ya, muy bien. Ya. Sin embargo, lo que te iba a comentar es que es una temática más bien nostálgica. Ya. Y un poquito cinematográfica. Interesante. O sea, hoy estamos con el tema de la nostalgia. ¿Nuestros audios y nuestra música van relacionados a eso? Por supuesto, Javier. Como casi siempre. Casi siempre en la nostalgia. Por supuesto. ¿Y qué te parece si comenzamos con vamos con el audio. David Benioff, Estados Unidos. Montgomery Brogan. Que me joda. Jódete tú. Y esta ciudad y sus habitantes. Que se jodan los mendigos que andan por allí tratando de sacar dinero y riéndose a mis espaldas. Que se jode limpiacristales que me ensucia el parabrisas. ¡Búscate un trabajo! Los sikhs y los pakistaníes. A exceso de velocidad en sus espeluznantes taxis. Resumando curry por los poros, apestándome el día, pinches terroristas. ¡Más despacio, coño! Que se jodan los chicos de Chelsea con sus pechos depilados y sus bíceps, dándose mamadas en mis parques, meándose sus penes en mi canal 35. Que se jodan los tenderos coreanos y sus frutas carísimas y sus flores envueltas en celofán. 10 años aquí y siguen sin hablar inglés. Los rusos de Brighton Beach, matones, sentados en los cafés, bebiendo té en vasitos con un terrón entre los dientes, tramando y negociando. ¡Vuelvan del coño del que han venido! Que se jodan los jasídicos, paseando por la calle 27 con sus gabardinas cubiertas de caspa, vendiendo diamantes sudafricanos del apartheid. Que se jodan los de Wall Street, supuestos amos del universo, imitadores de Michael Douglas, alias Gordon Gekko, planeando cómo dejar sin dinero a los pobres trabajadores. ¡A esos pendejos de Enron! ¡Cadena perpetua! ¿Crees que Bush y Cheney no lo sabían? ¡No me jodan! Tyco, Inclon, Adelphia, WorldCom. Que se jodan los puertorriqueños. Disparan la deuda social. El peor desfile de la ciudad. No hablemos de los dominicanos. A su lado, los puertorriqueños tienen buena pinta. Que se jodan los italianos con su pelo engominado, sus chaquetas de nylon y sus medallas de San Antonio, blandiendo sus bates de béisbol firmados por Giambi, presentándose a audiciones para los sopranos. Las esposas del Upper East Side, con sus pañuelos de Hermes y sus alcachofas gourmet a $50. Caras sobrealimentadas, estriadas y alisadas, tensas y brillantes. No engañas a nadie, cariño. Los hermanos de la zona norte nunca pasan la pelota, no juegan de defensa, dan 5 pasos para entrar a canasta y luego culpan a todo hombre blanco. La esclavitud se abolió hace 137 años. ¡Pasen la puta página! Que se jodan los polis corruptos que sodomizan con un destapador de cañerías sus 41 tiros. Protegidos por la línea azul del silencio, burlan nuestra confianza. Que se jodan los curas que meten sus manos en los pantalones de algún niño inocente. Que se joda la iglesia que los protege, librándonos del mal. De paso, que se joda Jesucristo. Salió bien parado. Un día en la cruz, un fin de semana en el infierno y los aleluyas de los ángeles para toda la eternidad. Intenta pasar 7 años en la cárcel de Otisville. Que se joda Osama Bin Laden, Al Qaeda y los pendejos retrasados fundamentalistas cavernícolas de todo el mundo. Por los miles de inocentes asesinados, ojalá pasen el resto de su eternidad con sus 72 putas ardiendo en queroseno en el infierno. Jinetes de camello con toallas en la cabeza, ya pueden ir besando mi monárquico culo irlandés. Que se joda Jacob Elinsky, llorón insatisfecho. Y Francis Slothery, mi mejor amigo, que me juzga mientras le mira el culo a mi novia. Que se joda Natural Rivera. Confié en ella y me apuñaló por la espalda. Me envió a la cárcel. ¡Puta asquerosa! Que se joda mi padre con su eterna pena detrás de esa barra, bebiendo sifón, vendiendo whisky a los bomberos, animando a los Bronx Bombers. Que se joda esta ciudad, desde los adosados de Astoria hasta los áticos de Park Avenue, desde las viviendas sociales hasta los lofts. Desde los bloques de Alphabet City hasta las casas de Park Slope y los pisos de Staten Island. Que los arrase un terremoto. Que los destruyan los incendios. Que quede todo hecho cenizas. Que suban las aguas y sumerjan este lugar infectado de ratas. No. Jódete tú, Montgomery Brogan. Lo tenías todo y lo echaste a perder. Tú, jodido estúpido. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de... Bueno, es algo que hicimos nosotros del texto, un fragmento del guión de la película La Hora 25 de Spike Lee. Uno de los monólogos que tiene Edward Norton, ya casi al final o al medio de la... Seguramente es el monólogo más reconocido de toda la película. Sí, sí, sí. O sea, creo que creo que es el único monólogo que tiene en esta película. Sí, sí, sí, porque el monólogo final en realidad es de otro personaje. Es del padre, sí. Y bueno, es una película muy famosa que se llama La Hora 25. Sí, La Hora 25 es una película estadounidense de 2002 dirigida por Spike Lee, como ya habíamos dicho. Sus protagonistas son Edward Norton, Barry Pepper, Philip Seymour Hoffman, que desgraciadamente falleció el año pasado, y Rosario Dawson. Está basado en la novela de La Hora 25 de David Benioff. David Benioff es un escritor que nace en Nueva York el 25 de septiembre de 1970. Además de varias novelas, ha escrito guiones de películas como Troya, X-Men Origins, Wolverine en el 2009... En el 2006 escribió, produjo y dirigió la película When the Nines Roll Over. Y en 2017 comenzó a desarrollar junto a D.B. Weiss la serie de televisión Juego de Tronos basada en la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin y estrenada en el 2011. Y es algo que estábamos comentando justo contigo, Javier, el otro día. Alrededor de esta película en particular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y específicamente sobre el director, Spike Lee. Claro, es un director neoyorquino, bueno, el escritor también es claro, neoyorquino, y la película tiene como un personaje importante a la ciudad, y precisamente el monólogo habla de toda la gente, lo que él siente de esta ciudad, porque él, bueno, se va a ir preso, va a ir a la cárcel, es su último día libre, de eso va la película, y él tiene como un resentimiento con la ciudad, pero para el final él se va dando cuenta que la culpa y el que debe joderse, como dice el monólogo, es de él mismo. Sí, pero lo interesante del monólogo como tal es esta cuestión iconográfica. Si bien la mayoría de nosotros no hemos estado en Nueva York, quizás uh-huh, nunca estemos, conocemos la ciudad de Nueva York, sí, ojalá que sí, ojalá que sí, pero nosotros conocemos la ciudad de Nueva York a partir de sus representaciones culturales. Uh-huh. Es la ciudad más filmada en la historia de la humanidad. Claro. Es más, te cuesta, tú quieres filmar Nueva York, te cuesta solo por filmar ahí. Y en Los Ángeles tienen sets de Nueva York. Exacto. Entonces, toda esta cuestión de la que habla, de los judíos, de Wall Street, de los irlandeses, de los negros en el Bronx, es algo que de una cierta forma, bien o mal, conocemos y tenemos una idea visual de qué es y cómo es. Claro, tenemos, sí, se nos hace una idea, gracias a todo lo que hemos visto, la gran cantidad de series sobre la, sobre esta ciudad, series y películas, y como hablábamos, Spike Lee es uno de los tres directores que han cogido como su base y su musa a la ciudad de Nueva York, porque también claro. Está Woody Allen y Martin Scorsese. Y claro, con Martin Scorsese nos ha, o sea, la, ha usado a esta ciudad tanto que y de tan distintas formas en tantas épocas. Y Woody Allen también. Woody Allen de, también. La que dicen que es su mejor película, quizás ahí pelea con Annie Hall, es Manhattan. Uh-huh. Y bueno, casi todas las películas de Woody Allen son de Nueva York. El, a excepción ya de los últimos 10 años, que no sé qué le pasó al hombre y se fue a Europa a filmar sus películas. Pero en realidad casi toda su carrera y su mejor filmografía es New York. Uh-huh. Pero claro, igual Martin Scorsese tiene películas de época en Nueva York, como la Pandillas, obviamente, de Nueva York. También Toro Salvaje es de Toro época. Toro Salvaje, es verdad. Y bueno, tiene New York. Tiene varias películas. Y entre ellos está Spike Lee, que es un... Sí. un director afro que ha estado como muy cerca del movimiento y de la reivindicación, digamos, de Estados Unidos. En realidad es un hombre muy muy político y ha sido como un militante estrella en los últimos años a partir del movimiento Las Vidas Negras Cuentan, Black uh-huh. Lives Matter en Estados Unidos. Uh-huh. Además, su filmografía está prácticamente copada sobre temas afroamericanos. Uh-huh. Esta es una de las excepciones. Sí. Montgomery, el personaje que interpreta Edward Norton, es blanco, es un personaje sí. blanco, que bueno, ve cómo su vida se acaba porque tiene que ir a la cárcel y tiene su último día de libertad, porque el día siguiente tiene que entregarse, y es alrededor de eso la película, por eso se llama La Hora 25. Pues sí, muy muy recomendada, si pueden verla, véanla. Uh-huh. ¿Y qué te parece, Javier, si continuamos con otro de nuestros audios? Vamos allá. Las langostas. Los cohetes incendiaron las rocosas praderas, transformando la piedra en lava, la pradera en carbón, el agua en vapor, la arena y el sílice en vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión como espejos hechos trizas. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo. Y de los cohetes salieron deprisa los hombres armados de martillos, con las bocas orladas de clavos como animales feroces de dientes de acero, y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar, dispuestos a derribar todo lo insólito. Escupieron los clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de madera, clavaron rápidamente los techos que suprimirían el imponente cielo estrellado, e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas, y el ruido de las vajillas cubrió el silencio de Marte, que esperaba detrás de puertas y ventanas. En 6 meses surgieron 12 pueblos en el planeta desierto, con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillos bulbos eléctricos. En total, unas 90.000 personas llegaron a Marte, y otras más en la Tierra preparaban sus maletas. Thank you. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue primero un audio de Ray Bradbury, Las Langostas, que en realidad es un capítulo de su novela, por así decirlo, que no es una novela, es una compilación de cuentos, Crónicas Marcianas. Que tienen como, están relacionadas con... Claro, están hechos como, están compilados de tal forma que tenga una línea argumental que te haga parecer que es un trabajo entero, en líneas sencillas. Y la canción que escuchamos se llama El Mar y es de la artista ecuatoriana Paola Navarrete. La cantautora guayaquileña que ya cuenta con un disco que se llama Ficción, que lo sacó en el 2015. Y que puedes escuchar en sus redes sociales, en el SoundCloud, también está en Spotify y Deezer. Está en Spotify y Deezer, sí. Muy bien, es muy muy linda voz de Paola Navarrete. Sí, la verdad que sí. A ver, ¿qué hay para este fin de semana en el Teatro Ecuatoriano? Hoy tenemos La Madre. Se estrenó ayer y tienen hoy función a las 7 de la noche y mañana a las 17 horas. Esto es en la Casa de la Cultura Rebelde, en Venezuela, N288 y Manabí. Esto es a dos cuadras para arriba de la Plaza del Teatro. Eso es hoy a las 19 y mañana a las 17. También tenemos Un Enemigo del Pueblo, que va a estar, se estrenó también el día de ayer, pero va a estar hasta el 8 de octubre, viernes, sábado a las 20 horas y domingo a las 18 horas, en el Teatro Scala de Cumbayá. Tenemos también Una Gata en el Tejar, de Teatro de los Silfos. Esta se va a presentar mañana 1 de octubre a las 11:30 en el Patio de Comedias. También tenemos la obra Como el Mío Ninguno del grupo Histeria Colectiva, que se presenta el día de hoy y mañana en el Patio de Comedias, dirigida por el señor Jorge Mateus. El elenco consiste de Carla Garzón, Andrea Puya y Anita Covarrubias. También tenemos Piezas de una Noche de Regocijo del grupo Cateizarte, Proyecto Coyote Arte Escénico AC, que va a estar... Estuvo desde el 28 de septiembre y va a estar hasta el 1 de octubre en Tani Café Teatro, que es en la José Correa y Eloy Alfaro. El director es Jerónimo Garrido y el elenco está conformado por Diego Cerda, Tiani García, Nadine Muñoz Cervantes y Pancho Arias. También tenemos La Bañera, que es del colectivo Útero, que va a estarse presentando los viernes y sábados hasta el 7 de octubre a las 8:30 en el Estudio de Actores, dirigido por Alicia Lax, y el elenco está compuesto por una sola persona, Gonzalo Estupiñán. Y esa ha sido nuestra agenda cultural. Bueno, sí, hay bastante en realidad para ver, es lo que hemos podido encontrar para hoy y mañana, y bueno, vamos a... para la próxima semana también, con un poco de más tiempo, tenemos, déjame ver por aquí, es una obra infantil que se llama Viajando por los Multiversos. Es obra infantil y familiar de Mauricio Gallegos y Diana Borja. Estará el sábado 7 y domingo 8 de octubre a las 12 horas en el Teatro de la Casa Humboldt. Esto es en la Vancouver E554 y Polonia Esquina. Entrada general $5. Sí, así que tienen muchas cosas para hacer este fin de semana. Si no saben a dónde ir, si no se deciden por una película, vayan al teatro, por favor. Sí, vamos a fomentar el teatro ecuatoriano. Bueno, y nosotros continuamos aquí en el gran escenario del mundo con otro de nuestros audios. Torisa, Eduardo Sacheri, Argentina. Cuando me enteré, casi no pude decir palabras sobre su muerte, señor Pastoriza. No sé muy bien por qué, aunque supongo que siempre se me ocurre eso con las cosas que me lastiman. No puedo nombrarlas mientras me duelen, o mientras me duelen mucho, o mientras son un dolor nuevo y desconocido. Un dolor que busca su sitio en el cementerio de tristezas que todos tenemos en algún lugar del alma. Pero al mismo tiempo supe, desde el momento mismo que me enteré, temprano en la mañana, mientras escuchaba la radio al afeitarme, que iba a tener que escribirle estas líneas, u otras como estas, señor. Eso también es algo que me ocurre con las cosas que me duelen. Se me traba la lengua, pero se me desbaratan las palabras cuando las escribo. Siempre es más difícil con la muerte, señor Pastoriza.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, lo que acabamos de escuchar antes de la pausa comercial fue Señor Pastoriza, del escritor argentino Eduardo Sacheri, y la canción Asleep de la banda británica The Smiths. Eduardo Sacheri nace en Castelar en 1967. Es un escritor argentino. Es principalmente conocido por su novela La pregunta de sus ojos, en la que se basó la película de Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, cuyo guión coescribió Eduardo Sacheri. Es licenciado en Historia de la Universidad de Luján. Sacheri ejerce como profesor en escuelas secundarias del conjunto bonaerense, como el Colegio Santo Domingo de Ramos Mejía. Claro, y la labor de Sacheri dentro del cine es reconocida, uh-huh. Primero porque coescribió el guión del Secreto de sus Ojos, que es una película excelente que ganó un película. Oscar. También escribió el cuento en el que se basa la película animada Metegol, que también es de Juan José Campanella. Que Metegol es para nosotros futbolín. Los argentinos le llaman Metegol. Sí, uh-huh. Él escribió un cuento, Campanella le gustó, coescribió el guión y ahora es una película animada argentina. Ajá. Y siempre tiene como algo con el fútbol. Sí, sí. Relaciona mucho su literatura con el fútbol. Incluido en El secreto de sus ojos, ¿ah? Eso te iba a decir. Justo en El secreto de sus ojos es muy importante porque gracias a esto se dan cuenta de quién es este violador y asesino. Es que Eduardo Sacheri comprende muy bien todos los sentimientos que existen en el fútbol. Uh-huh. Que son sentimientos contradictorios. No sé si existirán en todos los deportes. Es muy probable que sí, pero nuestra realidad más cercana es el fútbol. Sí, ¿no sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces esta cuestión de la pasión y de la nostalgia son claro, como cosas claro. que llegan a ser contradictorias en casi todo el tiempo, pero que siempre están presentes. Uh-huh, uh-huh. Cualquier hincha de fútbol te va a hablar el equipo de hace 10 años. En 2008 ganamos la Libertadores. Campeones de América. claro. Y sin embargo tienen la pasión de ahorita, cuando el equipo no está muy bien, ajá. seguir en el estadio. Claro. Muy bello. Eso es lo interesante de la obra de Sacheri, que logra atrapar muy bien todito esos sentimientos. Sí, muy interesante. Y la canción que escuchamos es Asleep de la banda británica The Smiths. Es una canción que es parte de su álbum Louder Than Bombs, que es un excelente álbum de los Smiths. Es uno de sus pocos álbumes que no es netamente de estudio. O sea, las canciones son de estudio, pero no estaban planeadas para estar en un álbum, sino es más o menos como unos lados B. Y es probablemente, y son palabras mayores en una banda mayor inspiración es la depresión, es probablemente la canción más depresiva de la banda, ¿no? Entonces le dice, cántame para dormir, dormir es morirse, quiero morirme, le dice. Es una canción muy interesante que va muy a tono con lo que habíamos discutido al inicio del programa, la melancolía. La nostalgia. Sí, bueno, queríamos comentarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador tiene el honor de invitar a usted a la presentación de las obras del en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Balada para un Momento, y el Ballet Contemporáneo, Bernarda. Esto será el martes 3 de octubre a las 19:30. Es un evento gratuito, pero con invitación. Nosotros estamos aquí sorteando 5 invitaciones para que puedan asistir a este evento en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es del día martes, entonces hasta el día lunes vamos a estar sorteando estas invitaciones para que puedan asistir al evento. Pueden escribirnos a nuestra página de Facebook. En Facebook nos encuentras como El Gran Escenario del Mundo. Y a nuestro Twitter, arroba El Gran Escenario del MU. ¿Y cuántos son, Javier? ¿5? Son 5 entradas. Las primeras 5 personas que nos escriban se llevarán una entrada. Vamos a estar esperando hasta el día lunes para poderles entregar. Ahí nos pondríamos de acuerdo. Así que escríbanos al Facebook El Gran Escenario del Mundo. Pues sí. ¿Y qué tal si continuamos con un poco de música? Vamos. Thank you. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue la canción de la banda francesa Phoenix. Uh-huh. La canción se llama Teléfono. Mm, muy buena. Sí, sí, muy buena. Muy bien. En realidad esta canción es parte de un álbum, podría decirse conceptual. El álbum se llama Te Amo. Ya. Ya. Lo que sucede es que el cantante de la agrupación es esposo de la directora de cine Sofía Coppola. Ah, ya. Ya, pues entonces como el señor está todo el tiempo de gira y su esposa está filmando películas, nunca se ven. Entonces él le decidió escribir esta carta de amor a ella. Entonces todo el disco funciona como una carta de amor. Y el punto más alto, seguramente sobre el amor que le profesa, es esta canción. Que es la canción con la que cierra el álbum. Y bueno, sí, Javier, le dice cosas muy bellas. Qué lindo. Un poco de farándula aquí en el gran escenario del mundo. O sea, más allá de farándula. En realidad, por eso cumple su función como álbum conceptual. Sí. Está muy bien. Y bueno, recuerda que nos estás escuchando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y puedes ver el stream en vivo www.radiocce.com. Y síguenos escribiendo para ganarte las entradas para el Ballet Nacional de Ecuador. Escríbenos a nuestro Facebook, El Gran Escenario del Mundo, o a nuestro Twitter, @ El Gran Escenario del Mundo. Y continuamos aquí en El Gran Escenario del Mundo con otro de nuestros audios. Las nueve vidas del gato, Faisagen, Francia. De ahora en adelante me lo pensaré dos veces antes de utilizar la expresión no vale ni un clavo. Hoy, más que nadie, reconozco el significado exacto de clavo, ese objeto diminuto sin importancia alguna en apariencia y que en realidad está en el origen de todas las cosas. No pensamos suficientemente en ello. El día antes de mi inventario, recibí una llamada de esa estimada Joana, la empleada de mi agencia Interim. Es todo un éxito llegar a comprender lo que me explica, estando juntas una frente a la otra, pero por teléfono es un milagro. ¿Te dan ganas de regalarle para su cumpleaños unas sesiones de ortofonía? Me ha llamado para darme las instrucciones que necesito saber para la misión inventario. Tener muchas ganas de estar motivada, demostrarle a tu jefe que uno ha tenido mucha suerte de haber sido seleccionado para este trabajo, llevar convencidos la insignia de la agencia Interim. Está claro que no envían a cualquiera a las empresas, sobre todo para pasarse la noche contando clavos en un almacén vacío. He llegado al Leroy Merlin con suficiente antelación. Siempre lo hago así para no llegar tarde. La puntualidad en mi casa es una enfermedad. No me gusta la gente que no es puntual, y sobre todo la que cree que no pasa nada por hacerlo. Cuando me hacen esperar en exceso, me enfado y me quedo tan ancha. El jefe dice a menudo, si alguien te hace esperar una vez, lo acabarás esperando toda la vida. Una vez allí, había que preguntar por una tal Sonia, una mujer delgada de unos 30 años. Estuvimos en el lugar de encuentro, y ella se preocupó de explicarnos por todo lo que debíamos hacer en esta noche tan atareada. Una pausa para hacer pipí o fumarse un pitillo de un máximo de 10 minutos, con lo cual, imposible fumar y mear a la vez. Había que escoger o hacer ambas simultáneamente. Además, prohibido salir del almacén con el bolso o con la chaqueta durante el inventario. ¿Qué es lo que temen? ¿Que alguien se lleve el lavabo? En definitiva, todos los allí presentes eran veinteañeros. La mayoría estudiantes con predominio absoluto de chicos. Sonia nos ha distribuido de dos en dos, y cada uno de nosotros en su pasillo correspondiente. Con la mala suerte que tengo, me ha tocado el pasillo de las herramientas con un tipo que se llama Rafael Vigón y no ha soltado ni una palabra en toda la noche. Genial. Aquí estoy encerrada en un festival de clavos, tornillos y pasadores con un tipo atrapado en un estreñimiento verbal. Por momentos notaba su inquietante mirada. Entonces seguía contando mis clavos, como si nada, pero en realidad estaba un poco asustada. Los almacenes vacíos como en los parkings subterráneos que inspiran escenas de lo más sórdido. En determinados momentos de la noche conseguía ignorarlo, pero era entonces cuando precisamente se ponía a silbar, a toser o alguna otra cosa por el estilo. ¡Qué vida! Me hubiera podido tocar con otro chico, el alto y moreno del fondo, por ejemplo, aquel tan guapo y apuesto que lo he visto mirándome con cierto interés. Pues no. Me han puesto a este Big Nom, con esta cara de asesino de animales domésticos. De todos modos, siempre suele suceder así. Por eso no debería extrañarme que deba afrontar situaciones como esta. Estoy predestinada y debería acostumbrarme. Encima me duele la espalda y las piernas. Tanto tiempo encima del taburete me ha marcado las rodillas de manera salvaje, y todo por un sueldo de 65 euros. Con esta fortuna puedo ir a comprar un par de veces al supermercado. Creo que ya he probado todos los trabajillos, los más estúpidos que uno puede imaginarse. Quizá, a excepción de hacer de Papá Noel en el centro comercial Lafayette. He sido animadora de jovencitos en las colonias de verano. Las pipis en los pañales, los lazos deshechos, las costras nasales, los caprichos, los lloriqueos, me lo sé de memoria. Cobrando una miseria, por supuesto. He repartido globos en forma de corazón el día de San Valentín en el centro comercial Fiais. Ese día conocí a las parejas más enamoradas del Val de Le Mans. Y recuerdo que me había impactado porque la noche anterior mi chico me había dejado y no quería seguir saliendo conmigo. También están las pequeñas faenas en el sector de la comida rápida. McDonald's, Quick, Paul, KFC. Recuerdo haber engordado por lo menos 5 kilos, que perdí tan pronto estuve trabajando de camarera en la Feria de los Locos, el bar que te enloquece. Además he sido telefonista de línea erótica. No pagaban nada mal, y me hacían llamar Samantha. Lo dejé al poco tiempo porque era muy obsceno. Dije basta la noche que un tipo me llamó, cosa que hacía a menudo, y me suplicó que jugara a ser su propia novia. He hecho el puerta a puerta, para venderles a particulares tarjetas telefónicas. No os digo la de veces que me han cerrado la puerta en la jeta chillándome. No creo en Dios, no me interesa. Poco antes, trabajé en una sociedad de teleprospección para vender cámaras de vigilancia. Llamábamos a los teléfonos de la guía, esencialmente a los distritos 16, 8 y 7. Todas las mañanas un tipo, que los empleados llamábamos cocaína, venía a adiestrarnos en el despacho. Pretendía inculcarnos como si fuéramos discos duros, esto. Sois campeones, y lo creemos de veras. El día será maravilloso. Por supuesto, nunca se le olvidaba de soltar que aquel que vendiera más se le compensaría con un incentivo equivalente a la mitad del salario. Me echaron al cabo de una semana porque no fui capaz de conseguir un solo contrato. Era muy duro. Tenía la sensación de trabajar para el Ministerio del Interior. No es broma. Este trabajo facilita las tareas de la policía. En cualquier caso, fue la única vez que me sentí pletórica por haber rescindido el contrato. Mi último empleo a día de hoy fue en Pizza Hut. Todavía actualmente hay una frase que resuena en mi mente como un eco maquiavélico. Gracias por haber escogido Pizza Hut. Adiós y hasta pronto. Evidentemente aspiraba a algo mejor, pero mientras tanto hay que subsistir. Todos aquellos que pueden llenar la nevera con lo que más les gusta, tienen mucha suerte. Si yo fuera uno de ellos, daría gracias a Dios, por lo menos 5 veces al día, y así mostrar mi gratitud. A veces me da por escribir un diario en una libreta con espiral que he usurpado del Leclerc de la avenida. En él cuento mi vida, lo más divertido, y también lo que más me lleva de cabeza. Me pregunto si un día acabaré como mi padre, un pringado. Por lo menos, eso sí, mi historia estará escrita en alguna parte. Mis hijos podrán leer y conocer mis sueños. Soy como un gato que tiene varias vidas. Tengo 24 años y la sensación inequívoca de tener 40. Yeah. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Las nueve vidas del gato de la escritora francesa Faisagen, y la canción fue de la banda ecuatoriana Tripulación de Osos y se llama Robo Hormiga. Bueno, hasta aquí llegamos con el gran escenario del mundo. Queremos recordarles que nos pueden escribir hasta el día lunes para ganarse una entrada al evento del Ballet Nacional de Ecuador, en el Teatro Nacional, el 3 de octubre. Recuerda, Facebook, El Gran Escenario del Mundo. Y Twitter, @ El Gran Escenario del Mo. Y, bueno, nos vemos la próxima semana, aquí mismo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, o el streaming www.radiocce.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradecer a Pancho en los controles y hasta la próxima semana. Los esperamos en una próxima emisión del Gran Escenario del Mundo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro